La expresión de la semana. Leave me alone. Hoy vamos a ver nuestra expresión para déjame en paz. Por fin, Richard. Por fin voy a llegar a mi expresión favorita. Esta no se te va a olvidar, seguro. Además, lo vas a utilizar todas las semanas. Lo estoy viendo. Bien, leave me alone. En inglés decimos literalmente déjame solo, ¿okay? ¿Ok? No decimos leave me in peace. Leave me alone. Annie, el primero. Déjame en paz. Leave me alone. End of course. ¿Por qué no intentas dejarles en paz? Why don't you try and leave them alone? Why don't you try and leave them alone? Deja a tu hermana en paz. Tiene que estudiar. Leave your sister alone. She has to study. Alone, not alone. Alone. Alone. Alone. Bien. Déjame en paz. Necesito tiempo para pensármelo. Leave me alone. I need some time to think about it. Good. Or I need some time to think it over. Muy bien. Cambiamos. Deja a tu padre en paz. Está durmiendo. Leave your dad alone. He's sleeping. Si él tiene la puerta cerrada, significa que le dejes en paz. If he has the door closed, it means leave him alone. ¿Me dejarás en paz si te doy dinero para ir de compras? Sí. Vale. Will you leave me alone if I give you some money to go shopping?